necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, amigos, amigas de América Latina, el Caribe y el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es lunes, estamos en 9 de diciembre del año 2013. Qué lindo que ese lunes inicia la semana y qué bueno que usted la inicie informándose con nosotros a través de la primera edición del Contacto Sur. Bienvenidos y bienvenidas. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Aler, Contacto Sur. En el día de hoy estaremos con información que se genera en Venezuela, también en Honduras, en Ecuador, en La Habana, Cuba y en México. Vamos a iniciar por Venezuela, conociendo los resultados que dejó la jornada de elecciones municipales ayer en ese país. También vamos a conocer sobre la participación de los y las electores. Está en contacto con nosotros nuestro compañero Héctor Escandel de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría para ampliarnos esta información. Héctor, buen día, adelante, te escuchamos. Buenos días, compañero, buenos días a toda América Latina, el Caribe y el mundo. Efectivamente, elecciones municipales en Venezuela el pasado día domingo. Hay resultados, hay un balance general que ofreciera la rectora del Consejo Nacional Electoral, su presidenta Tibisay Lucena. Lo presentamos a esta hora para todas y todos ustedes. Tenemos para el PSUV y sus alianzas 133 consejos municipales para un 39.7%, y la MUD con sus aliados 48 consejos comunales para un 14.32%. Otras organizaciones políticas, 7 consejos comunales para un 2.08%. Queremos también dar otros números que son importantes y son bien interesantes. Para el reporte de votos por organizaciones con fines políticos, el Partido Socialista Unido de Venezuela, con esta transmisión, tienen 4.584.477 votos para el 44.16%. El Partido MUD, con esta transmisión, 4.252.082 para el 40.96% de los votos. Estas fueron las palabras que dio la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, la noche del pasado día domingo, cuando ya se ofreció el primer boletín de los resultados. Los resultados en nuestro país dejan tres lecturas, compañeros de América Latina. Una de esas lecturas que nos va dejando tiene que ver con el carácter plebiscitario que se quiso dar a esta elección municipal. No se logró calar este concepto por parte de los representantes de la oposición venezolana, porque con toda la intención el Partido Socialista Unido de Venezuela y los que respaldan al presidente de la República obtuvieron mayor cantidad de votos en los votos generales, en la elección general. Dos, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el que representa a la opción de gobierno, gana ampliamente el número de alcaldías, superando los 5 millones de votos, exactamente 5.111.336 votos, con un 49.24%. La oposición venezolana obtuvo, junto a sus aliadas, 4.435.000, aproximadamente 600 votos de diferencia, 42.72%. La participación, casi el 60% de participación. Hay que recordar que el total de electores en nuestro país era de 19 millones de personas, eran los electores para votar. La gran pregunta, ¿qué gana la oposición venezolana en nuestro país el pasado domingo? Gana capitales de estado, gana ciudades importantes, gana ciudades como Maracaibo en el estado Zulia, que tiene más de 2 millones el estado Zulia de electores. Gana esta ciudad

Quito, la capital de Ecuador, es por estos días sede del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Estamos en contacto con nuestra compañera Sandy Chávez de Corape para ampliar el tema. Buen día, Sandy. Adelante, te escuchamos. Saludos amigos y amigas de América Latina. El presidente de la República, Rafael Correa, inauguró este fin de semana la 18ª edición del Festival de la Juventud y de los Estudiantes. Esto se cumple en el Parque Bicentenario al norte de Quito, en donde se congregan más de 10.000 jóvenes de 83 países. El presidente de la República expuso su felicitación a los jóvenes de la patria grande del planeta que luchan contra el imperialismo. En el epílogo de su intervención, el presidente Correa invitó a los jóvenes a sumarse a la cultura de la excelencia y aseveró que el voluntarismo incompetente ha hecho más daño que tanta mala fe. Además, el jefe de Estado advirtió la necesidad de luchar para que el ser humano esté por encima del capital. Varios temas se abordaron durante la intervención del presidente Correa. El caso de Cuba fue uno de ellos y también se denunció nuevamente el caso Chevron y la contaminación en la Amazonía ecuatoriana. Fueron dos de los temas que el presidente expuso en este Encuentro Mundial de la Juventud que se cumple en la capital. Escuchemos parte de su discurso. Un entero, que vivan los jóvenes de nuestra patria, la patria grande del planeta. El clima no nos ha acompañado, pero el calor humano, la alegría, vencerá cualquier adversidad climática. Le damos un abrazo fraterno a esta tierra de la mitad del mundo, donde el sol cae verticalmente. Bienvenidos al país megadiverso más compacto del planeta, donde creemos en la juventud, en los recambios generacionales, en todas las formas de equidad, la equidad etaria, la equidad étnica, la equidad de género, la equidad regional, por supuesto, la equidad económica, donde incluso trabajamos día a día, revolucionariamente, por la justicia, por la paz, por combatir los imperios. Y tal vez el imperio más eficaz que jamás haya existido, que no se expresa en botas, en misiles, en balas, se expresa en dólares, es el imperio del capital. Las declaraciones del presidente Rafael Correa, quien recordó que la última edición de este festival fue en Sudáfrica y manifestó su admiración por Nelson Mandela, quien enseñó que la paz en el siglo XXI es justicia e igualdad. En el año 2008 todavía Nelson Mandela estaba en la lista de terroristas de los Estados Unidos. Prohibido olvidar, dijo el mandatario, y aseguró que no puede haber paz sin justicia. La superación de la pobreza es el imperativo moral del siglo XXI, dijo el presidente Rafael Correa. El día de hoy continúan los cerca de 10.000 jóvenes de diversos países del mundo entero reunidos analizando varios temas, entre ellos el futuro de esta patria, el futuro del mundo entero. Hoy sigue el Festival Mundial de la Juventud en su edición número 18 que se cumple aquí en Ecuador. Este es el informe desde Quito. Volvemos con ustedes de Estudios Centrales. Pueblos en resistencia, ayuda. Aler satelital en movimiento por Contacto Sur. Tenemos tiempo para un tema más aquí en el Contacto Sur. Concluyó un nuevo ciclo de conversaciones en las mesas de diálogo para la paz en Colombia. Estas se llevan a cabo en La Habana, Cuba. Y en ese marco, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, propusieron un cese al fuego y hostilidades durante un mes, del 15 de diciembre al 15 de enero del año 2014. Vamos a escuchar lo que dijo el delegado y vocero de las FARC, Pablo Catatumbo, respecto a esta propuesta. Creemos con sinceridad que nuestra patria no se merece este desangre. Y es por eso que así sea de manera unilateral, procedemos a ordenar a todas nuestras unidades guerrilleras y milicianas un cese de fuegos y hostilidades por 30 días a partir de las 00 horas del próximo 15 de diciembre, correspondiendo así a un hondo clamor nacional. En el más reciente ciclo de conversaciones, las FARC, Ejército del Pueblo y el gobierno colombiano discuten sobre soluciones al problema de las drogas ilícitas. Ha concluido este ciclo, sin embargo, se retoman los diálogos el próximo 17 de diciembre. Hasta aquí llega la presente edición del Contacto Sur. Gracias por su fina atención. En nombre de Alexander Velosa en la operación técnica y de nuestros compañeros y compañeras corresponsales de las emisoras comunitarias y populares de América Latina en la producción de este informativo. Que tenga usted un buen inicio de semana. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.